Buenos días, compañeros y compañeras de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, a los medios de comunicación que están atentos a nuestra palabra, un saludo también. Como Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, estamos hoy acá para solidarizarnos con los compañeros César Hernández y José Luis Gutiérrez, quienes por alzar su voz en contra de los abusos de las autoridades y por defender como pueblos indígenas en contra de la imposición de los gobiernos, que toman decisiones sin consultarlos, fueron lamentablemente reprimidos, agredidos e injustamente encarcelados. Hoy los compañeros están libres, pero continúan su proceso penal. Por eso, como Fiscalía, como Familia Unida contra la Tortura, les decimos que no están solos. Les abrazamos y caminamos juntos para exigir al gobierno que deje de criminalizarlos. Que ustedes no son delincuentes, sino personas dignas y humildes que merecen respeto. También damos a conocer que diferentes familias que hemos vivido el encarcelamiento injusto y torturas de nuestros familiares, hemos creado la organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos. Desde las reflexiones y experiencias vividas, las familias de presos y presas y sobrevivientes de tortura tenemos algo muy similar, pues somos víctimas de represión y criminalización. La Fiscalía del Estado de Chiapas fabrica delitos, realiza detenciones arbitrarias y torturas inhumanas. El Estado mexicano hace caso omiso a estas detenciones y torturas. Familiares de presos y presas que están presentes y otras por la distancia no pudieron venir hoy. Ellos han vivido el sufrimiento de que la Fiscalía separa lazos familiares y encarcela a personas inocentes mientras sus verdaderos delincuentes están afuera. También hemos visto que el juez o la jueza no toma en cuenta las pruebas a favor del preso injustamente encarcelado. Por eso los familiares de presos y presas y sobrevivientes de tortura nos hemos encontrado para unir nuestras fuerzas, para unir nuestras voces, para estrechar nuestros abrazos y dijimos, ya basta de tantas injusticias y detenciones arbitrarias. Ya basta de tantas torturas, represiones y criminalización. Por eso el pasado 8 de octubre del presente año, se funda la organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos. Aquí estamos. Nuestra finalidad es unir nuestras voces para ser escuchados y escuchadas por las autoridades, porque muchos nos ignoran, nos pisotean nuestros derechos como personas humildes. Nuestro objetivo es la justicia desde abajo, la justicia con verdad, libertad absoluta con dignidad, y también agilidad y eficiencia en los procesos, que se investigue y castigue a todos los responsables de la tortura. Luchamos también por que no exista más estigmatización a nuestros presos, muchas veces presentados como medios de comunicación acusados falsamente de ser delincuentes. Muchas personas dicen también que si los torturan fue porque lo merecían. Nosotros tenemos la conciencia tranquila. Sabemos que son inocentes. Le hacemos un llamado a otros familiares de presos que tienen nuestro mismo problema a sumarse a nuestra lucha contra la tortura, a la sociedad en general a concientizarse y que conozcan la situación sobre la supuesta justicia que ejerce el Estado de Chiapas. Finalmente decir que como Familias Unidas contra la Tortura recalcamos nuestro apoyo y abrazo a los compañeros César Hernández y José Luis Gutiérrez. Y hace familia. Ustedes y nosotros vivimos el mismo dolor de ser encarcelados injustamente. Somos personas humildes, hemos vivido la injusticia, que aún sabiendo que somos inocentes, el gobierno insiste en criminalizarnos. Por eso les decimos, no están solos. Atentamente, Organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos. De los municipios San Cristóbal de las Casas, La Concordia, Pichucalco, Chiquipilas, Palenque, Playas de Catasajá, Teopisca, Villaflores, Chilón, Cintalapa, Venustiano Carranza y Huimanguillo, Tabasco. Eso sería todo, compañeros y compañeras.